Ahora da comienzo el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora, Padre Santo, aleluya, glorificamos tu nombre, Señor, Espíritu Santo de Dios. Te pido que tú te muevas, Señor, por las ondas radiales, Padre Santo, que tú operes de una manera especial, Dios. Toca, liberta, salva, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, Dios. En esta hora nosotros atamos todo lo que no sea tuyo, Señor, aleluya. Glorifícate de una manera especial, porque a ti solo te vamos a dar la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, como todos los miércoles, en su programa Dios ha sido fiel, mi alma te adora a Dios. Perseveramos en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Le enviamos un fuerte saludo a todos nuestros amados hermanos, aleluya, que nos están escuchando aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. Saludo a la gerencia de Como Llama de Fuego a tu Vida, a nuestro hermano Canaima, a su esposa Loren. En estos momentos, mi alma te adora a Dios. Reciban un saludo de mi esposa Luli y de mis hijos Gamaliel y Yari, aleluya. Mi esposa no se encuentra porque está de viaje. Y al matador a Dios, está de viaje y luego le vamos a decir para dónde cuando ella regrese. Mi al matador a Dios, un fuerte saludo de parte de mis pastores. Reciba un fuerte abrazo de Edna, Oscar y Mildred Surén. Ellos pastorean la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Mi alma te adora a Dios. Vamos rapidito, aleluya, los anuncios. Los martes, Escuela de Espíritu Santo, mi alma te adora a Dios, donde allí se pone y se aprende la palabra de Dios. Usted, si quiere salir a predicar, usted no va a salir a predicar sin primero armarse de las armaduras del Señor. Los martes a las 7:30, allí estaremos aprendiendo y enseñando la palabra del Señor. Los jueves, culto de oración y de alabanza al Señor desde las 7:30, donde oramos, aleluya, y luego alabamos con cántico el nombre del Señor, mi alma te adora a Dios. El viernes, culto de jóvenes, aleluya, les invita el pastor Gerald desde las 7:30. Vaya y confraternice con jóvenes llenos de la presencia del Espíritu Santo. Como siempre enfatizamos, aleluya, si usted no tiene culto en su iglesia, con el permiso de sus pastores, usted vaya y confraternice, porque allá en el cielo todos vamos a confraternizar. Aleluya. Desde las 7:30 los invita el pastor Gera, culto de jóvenes, viernes a las 7:30. Los domingos, escuela dominical desde las 9 de la mañana. Y a las 10, culto mayor de alabanza y adoración, mi alma te adora a Dios, desde las 10 de la mañana. Quiero mandarle un saludo antes de presentar a la visita, que para mí es un honor en la noche de hoy. Un saludo al ministerio. Restauración, aleluya, el Ministerio de Restauración, que es de México, aleluya. Ellos nos ayudan, el Ministerio de Restauración de México, que se entrelaza con Chat de Pentecostés de Nicaragua y a cristianos amigos de todo el mundo en Colombia. Les pido un fuerte saludo. Ya no se preocupe, ya tengo ya las peticiones que ya entraron, mi alma te adora, Dios. Sigan mandándome las peticiones, mi alma te adora a Dios. Pueden escribirnos por la página Dios ha sido fiel, la página oficial del ministerio Dios ha sido fiel, por el cual Ministerio de Restauración están conectados en estos momentos, mi alma te adora, Señor. O pueden buscarme por el Facebook, por Luis Ginés / Dios ha sido fiel también. Y ahí puede ver todo lo que el Señor está haciendo, mi alma te adora a Dios. También para, si necesitan enviar mensaje o para invitarnos, puedes conseguirme por email. Si no me consiguen por las páginas, a luisginés.ministry1@gmail.com. luisginés.ministry1@gmail.com. Mi alma te adora, Dios. Quiero darle, aleluya, gracias a todos aquellos que nos están auspiciando y ayudando al ministerio Dios ha sido fiel. Vienen cambios y vienen cosas que el Señor nos ha puesto en el corazón, que poco a poco vamos a ir hablándolo durante este término de tiempo. Mi alma te adora a Dios. Bueno, sin más preámbulos, tengo un amigo, hermano en Cristo, aleluya, que queremos, que Dios nos puso un amor inmenso, aleluya, por él, aleluya. Inclusive cuando nos necesita, ahí va a estar también. Dios ha sido fiel, mi alma te adora a Dios. Es José Hernández del ministerio Dios es mi refugio. Y vamos a dejarlo, aleluya, porque quiero darle la mayor tiempo posible al hermano para que exponga, aleluya, a qué Dios lo ha encomendado, la palabra que Dios ha traído para todos ustedes, mis amados amigos. Pueden escribirnos por texto a 2460218, 2460218, o a la página de Como Llama de Fuego a tu vida.org. Como Llama de Fuego a tu vida.org. Antes de entregarle al hermano, vamos a leer las peticiones que ya han ido entrando. Nos escribe Alma García de Ciudad Juárez, México, por Fortaleza. Mi alma te adora a Dios. Jorge Fiepón también nos escribe de Ciudad Juárez, México. Nos pide por la familia. Maritet Galeno nos escribe de Mar de Plata, Buenos Aires. Eso está lejos, ¿verdad, Canemo? Mi alma te adora a Dios. De Buenos Aires. Nos escribe Arturo Herrera de Baja California, Península, Tijuana, San Diego. Y nos escribe Erika Guzmán del Distrito Federal de México. Nos envían saludos. Y tenemos a Chaday Adonai Sánchez, que nos escribe desde Colombia. Y nos envían saludos, un saludito. Vamos aquí, estas hermosas peticiones las vamos a tener al filo del programa. Vamos a estar orando, usted créalo, porque le vamos a romper el espinazo al diablo en esta noche. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te adora a Dios, porque ya mismo viene una trompeta que va a sonar, aleluya, y quiere un pueblo y quiere que usted se salve, mi querido amigo. Los que me están escuchando acá en lo más alta en esta hora, escuchen lo que Dios tiene para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Con ustedes, un placer, José Hernández, mi hermano José Hernández. Dios le bendiga, Dios le guarde a todas las personas que nos sintonizan en esta preciosa noche que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Damos gracias primeramente al Señor Jesucristo, ¿no?, que nos permite y nos da el privilegio de poder compartir este espacio radial con ustedes y con las personas que nos sintonizan a través de estas ondas del internet. Reciban un abrazo, le doy gracias al hermano Ginés, que nos ha traído en esta noche, ¿no?, en parte de su programa, para que podamos exponer. Ya hemos compartido, como bien él dijo, en otras ocasiones, y el Señor nos ha enlazado como él solo sabe hacerlo, unos lazos de amor, de amistad, y sabemos que el Señor va a hacer algo bonito de esta amistad que él ha confundido entre nosotros. Doy gracias también a nuestro hermano Canaima, que nos abre las puertas de esta su emisora para que podamos exponer el mensaje en esta preciosa noche. Quiero aprovechar y saludar a dos personas que me acompañan en esta noche, dos hermanos de mi iglesia, dos de los jóvenes, de matrimonio jóvenes de mi iglesia, y se encuentran conmigo el hermano Héctor Morales y Cristian Nazario. Ellos están ahí en la cabina con el moderador de esta noche, nuestro hermano Canaima. Y estamos gozándonos, hermano. Nos gozamos de las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Quiero saludar a mi amada esposa, Sara María Val. Se encuentra en la casa allí con las niñas. Héctor le envía saludos a su esposa Joyce. Y Cristian a su esposa Samantha. Si no lo hacemos, pues saben que nos buscamos un lío, alaba. Me gozo de ver las peticiones, ¿no?, desde México, Buenos Aires, Colombia. Reciban un saludo, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, de esas vidas que nos sintonizan a través de Como Llama de Fuego a tu vida.org. Como bien dijo el hermano, pertenezco al ministerio Dios es mi refugio incorporado, ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, donde nos dedicamos a evangelizar, hermano, pero directamente trabajamos con los adictos, con los deambulantes. Trabajo como consejero en la adicción y manejador de casos en el hogar de ayuda al refugio. el Hogar de Ayuda del Refugio, una institución sin fines de lucro, donde trabajamos con mujeres con problemas de adicción, madres con niños y pacientes HIV. Llevamos 25 años para la gloria del Señor trabajando con estas vidas. A lo que el Señor nos ha llamado, nos apasiona trabajar con el deambulante, con el adicto, y es por eso que tenemos un programa radial en una emisora aquí en Puerto Rico que se llama Restaurando al Caído, porque a eso nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a tirarle tierra encima al caído, sino nos ha llamado a levantarlo y a restaurarlo. Es así como conocimos al hermano Ginés, y por eso estamos en este lugar en esta noche. Bendito Dios. Sí, como nos dice el hermano, sea aleluya. Fue un honor, así fue como nos entrelazamos, aleluya. Y básicamente, como él dice, no estamos para tirarle lodo a nadie, aleluya. Cada cual conoce su condición, pero Dios, nuestro Señor, aleluya, cuando usted lo necesita, ahí es que está el Señor, amén, aleluya, amén. Él sabe, aleluya, la condición. Ni José ni yo, aleluya, lo vamos a juzgar, aleluya, bueno, somos quien, aleluya. Pero de donde nos sacó, aleluya, es el mismo Dios que en esta noche, aleluya, quiere obrar en ti y quiere levantarte en esta noche. Mi alma te adora, Dios. Vive Dios para siempre. Aquellos hermanos que quieran conocer un poquito más de nuestro ministerio, tanto del hogar, puede conseguirlo como a través de www.hogardeayudaelrefugio.com, y de nuestro ministerio puede también buscar en www.diosesmirefugio.org. Allí puede conocer un poquito más de nuestro ministerio, de lo que nos dedicamos a hacer. Igualmente, a través de las redes sociales, puede buscarlo en Facebook a través de Dios es mi Refugio Inc. Allí puede darle like a nuestra página, a dejar su petición de oración. Puede ver en lo que estamos trabajando, hermano. Le pido la oración encarnecida, ya que en este año nos hemos afiliado a otro hermano, el pastor Edgar Joel Chama, donde vamos a estar impactando desde el mes de julio a noviembre 12 pueblos de nuestra isla, 12 pueblos del área noreste, donde vamos a estar visitando. Entre ellos pudiera mencionar Bayamón, San Juan, Arecibo, Naguabo, Cataño, Guaynabo, entre otros. Y no queremos simplemente ir a las plazas, queremos impactar los caseríos, hermano. Vamos a estar yendo directamente al corazón del caserío, y allí vamos a estar llevando palabra poderosa de parte del Señor. Si usted está interesado y quiere unirse a este equipo de trabajo y quiere estar presente en ese día, o simplemente ayudarnos con sus oraciones o con alguna aportación, puede comunicarse con este servidor a través de la página de Facebook, Dios que es mi Refugio Inc., o puede comunicarse con nosotros al 787-204-9485. Aquellos hermanos que a veces y que sabemos que nos sintonizan desde las cárceles, que sabemos que no se pueden comunicar con nosotros vía telefónica, pero lo hacen a través de carta, quiero decirle que nuestra dirección a comunicarse es el P.O. Box 3118, Amelia Station, Cataño, Puerto Rico 00963. Una vez más se lo repito, P.O. Box 3118, Amelia Station, Cataño, Puerto Rico 00963. Vive Dios para siempre. Hermano, este quien le habla fue una persona que durante mucho tiempo estuvo atado al vicio de las drogas, ¿no? Estuvo atado a lo que es la maldad, estuvo atado a toda esa basura que podemos decir así, ¿no?, en las calles. Pero fue un momento crucial de mi vida donde me sentía solo. Fue un momento crucial donde sentía ya que no valía nada, donde había perdido mi familia, donde había perdido mis amistades, y donde tuve un verdadero encuentro con el Señor. En una noche de un sábado en un hotel en los Estados Unidos, cuando más depresivo me sentía, mientras recurría a guardar mi ropa en aquel hotel donde me iba a hospedar en esa noche, me encuentro con una Biblia, y el Señor me dio una palabra poderosa de Isaías, donde dice que nos ha dado nombre nuevo, que somos de Él, vive Dios para siempre, y esa palabra marcó mi corazón. Y recordé de mi infancia como mis padres, ¿no?, los cuales envío un saludo, los cuales amo con todo mi corazón, esas personas que sembraron la semilla en mi corazón. Pues fue el momento donde esa semilla germinó. Fue ese momento donde el Señor entonces comenzó a tratar conmigo. Y para la gloria del Señor, hasta el sol de hoy seguimos en pie, en lucha, en batalla, pero seguimos en pie de guerra. No hemos tornado nuestra mirada atrás para la gloria del Señor, y con la ayuda del Señor así seguiremos haciendo el trabajo que el Señor nos ha llamado. El hermano Canaima ahorita mencionaba que estamos en toa, y es verdad, hermano, el tiempo se acaba, y es más que claro. El tiempo se acaba, Cristo viene ya. No pronto, Cristo viene ya, hermano. Y es tiempo de salir de las cuatro paredes. Es tiempo de que dejemos la conformidad que llevamos en nuestras iglesias. Es tiempo que comencemos a llevar la palabra tal y como es y empezar a rescatar vidas para el reino de los cielos. Es tiempo que dejemos de estar en desunión, hermano. Es tiempo de levantarnos y hacer un compromiso genuino con el Señor de buscar almas que se están perdiendo, hermano. Que en algún momento les hemos pasado por el lado, hermano, y tan siquiera le decimos un Dios te bendiga. Que a veces le pasamos por un lado y no le damos un buen abrazo, hermano. Y a eso es lo que el Señor nos ha llamado, a restaurar las personas, a libertar el cautivo, hermano. Para eso estamos aquí en tierra. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Nos escriben, aleluya, Sánchez de Colombia. Nos pide que el Señor trabaje con su carácter. Amén, aleluya, aleluya. Aleluya. Sabemos que no hay nada imposible para el Señor. Mateadora, Señor, aleluya. Nos escribe Laura Natalie Rivera. Esta nos escribe de Barrio Dulce, Nicaragua. Aleluya. Nos pide por fortaleza. Antonio Márquez nos escribe desde Tijuana, México. Oración por Misael López. Se encuentra delicado de salud y es grave. Amén. Mi alma te adora, Dios. Vamos a estar orando al filo del programa por estas vidas que han mencionado. Sigue escribiéndonos a través del chat y de los mensajes que le dejan el hermano en su página. También las personas saben que pueden sintonizar el chat de Como Llamas de Fuego a Tu Vida y puede dejar sus peticiones, donde vamos a estar orando por ellos. Hermano, y como le mencionaba, que Dios llegó a ese momento específico en mi vida. Y venía dialogando con los hermanos que me acompañan en esta noche de cómo a veces acostumbramos a decir frases que seguimos escuchando por ahí repetitivas. Y yo siempre he dicho, hermano, que Dios no llega tarde. Hermano, pero quiero aclararles algo. Dios tampoco llega a tiempo. ¿Sabe por qué? Me atrevo a decirlo, hermano. Porque Dios siempre está ahí. El Señor nunca deja de estar ahí. El Señor siempre está a tu lado. Él simplemente espera ese momento específico para llegar a tu vida, hermano. Y por eso hoy traemos la palabra con el mensaje: justo cuando más lo necesito. Y le voy a pedir, hermano, que vaya conmigo a la poderosa palabra del Señor, al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo del 1 al 12. Poderoso el nombre del Señor. A los que anotan, tenga lápiz y bolígrafo a mano, porque vamos a estar dando notas de capítulos que queremos. Sé que el tiempo avanza y esperamos en Dios poder cubrir todo el mensaje que el Señor nos ha dado en esta poderosa noche. Vive Dios para siempre. Una vez más, vamos a estar dándole lectura y le voy a pedir a nuestro hermano Inés que le dé lectura al libro de Hechos, capítulo 23, versículo del 1 al 12. Poderoso Dios. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que les golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantado la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y la otra fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, cerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que es si un espíritu le ha hablado, o un ángel. No resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor al pueblo que fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y lo arrebatasen en medio de ellos y llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Señor, continúe añadiendo gracias, bendición a su poderosa palabra. Le dimos lectura solamente hasta el 11 y aquí nos detenemos, hermano. Y quiero decirte, hermano, que tal vez tú te has preguntado por qué Dios espera venir a darnos ánimo justamente cuando estamos viviendo el peor momento de nuestras vidas. ¿Por qué no viene antes? ¿O por qué no viene tal vez después? Bueno, hermano, es sencillo. El asunto es que Dios no tiene prisa, hermano. Dios no tiene prisa. Y en algunos casos hasta retrasa su venida cuando hay alguna situación donde se esperaba su presencia con urgencia. Hermano, no sé si usted recuerda cuando murió Lázaro. Aunque él sabía de la gravedad de su amigo, de su amigo especial, ¿no? Y de la muerte que venía en camino, él retrasó su viaje por 2 días. Pero más porque su plan no era el de sanar al enfermo, sino que su plan era resucitar al que moría, hermano. La razón por la que el Señor llega cuando más lo necesitamos y no tanto cuando nosotros queremos, es porque Él tiene mejores cosas para darnos, hermano. Así entonces entendemos que al Señor las circunstancias no lo presionan, hermano, ni lo toman por sorpresa. En el caso de Pablo, en esta ocasión, cuando todo parecía estar en el punto más crítico de su vida, Dios vino a él. Vino justo cuando sus pensamientos podrían estar buscando alguna respuesta y cuando experimentaba o experimentaría el dolor del golpe que había recibido. Hermano, la aparición del Señor en aquella oscura cárcel fue la más importante respuesta para aquellos que no pensaban que Pablo era un desamparado, a quien nadie quería por ser tal vez muy malo. Hermano, nunca dudes de la capacidad de Dios para venir a tu vida de acuerdo a cómo Él lo ha prorrogado, hermano. Vive Dios para siempre. No podemos evitar sentirnos angustiados. Es un sentimiento humano, hermano. Desilusionado. Claro que no podemos dejar de sentirnos así. Y tal vez en ocasiones hasta desanimados. Pero Dios, hermano, Dios es capaz de proporcionar su luz justo cuando más nosotros lo necesitamos. Yo le digo, hermano, que confíe en el Señor en esta poderosa noche. Que el Señor, Él enviará su dirección cuando usted se sienta más confundido. Entonces, hermano, ¿por qué el Señor no viene antes para darnos ánimo cuando pasamos tal vez por esa crisis? Vive Dios para siempre. ¿O qué significa que su activa presencia cuando estamos encerrados sufriendo para representar en su nombre? Vive Dios para siempre. Pues déjeme decirle, hermano, Dios se hace presente para animarnos en los momentos de mayor crisis en nuestras vidas. Si vemos y notamos el versículo 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Hermano, si se dio cuenta de este detalle, el Señor no vino cuando Pablo pasó tal vez la primera noche en ese hotel presidencial, sino la segunda noche, cuando ya tuvo tiempo de qué, cuando ya tuvo tiempo de reflexionar, cuando tuvo tiempo de orar y descansar en el Señor. No sabemos en realidad tal vez que Pablo pensó en esta primera noche o en esa fortaleza donde se encontraba, pero conociendo nosotros lo que hemos visto el carácter de Pablo y lo que hemos estudiado su carácter, no creemos que estuviera allí quejándose, hermano, porque sabemos que Pablo era un hombre fiel, era un hombre firme, que no importando las circunstancias, hermano, vive Dios para siempre, no se quejaba, sino que seguía hacia adelante. Él tal vez no se preguntó si era la voluntad de Dios haber ido a Jerusalén en ese momento, y si le hubiera hecho caso a sus amigos que le rogaban, que le pedían que no fuera. Lo que sí creemos es que él estaba convencido que aunque estaba preso en esa cárcel romana, no basta para un ciudadano como él en ese entonces, el Señor acudiría en cualquier momento para apoyarlo. Vive Dios para siempre. Y así, hermano, sucedió. Cuando usted pasa por alguna crisis, créame, seguramente le gustaría contar en ese momento con alguien muy especial. Yo sé que nos ha pasado a todos, pero la verdad es que no siempre se nos da eso, hermano. Tal vez cuando un niño o una niña, un hijo o una hija desea la presencia de su madre o de su padre en ese momento de crisis, pero nada es más confortable, hermano, que el lugar donde padecemos acuda el mismo Señor para fortalecernos, hermano, y animarnos. Nada, hermano, créame, nada va a superar esa presencia. Vive Dios para siempre. Si vemos el versículo 11 también, el Señor le dice: ten ánimo, ten ánimo. El Señor te está diciendo en esta poderosa noche: ten ánimo. Vive Dios para siempre. El Señor te está diciendo en este nuevo comienzo de año: ten ánimo, poderoso el nombre del Señor, sea cual sea su situación, sea cual sea tu circunstancia, el Señor vuelve y te repite, ten ánimo, porque yo estoy ahí, poderoso el nombre del Señor. Aunque si bien es cierto, hermano, que Pablo tenía un carácter, hermano, indoblegable, hermano, y estamos hablando ahora positivamente, él era un ser humano como lo somos tú y yo en esta noche, y si el Señor le dijo que tuviera ánimo, es muy probable que en esa segunda noche que Pablo había estado ahí, estuviera tal vez desanimado, porque si le dijo ten ánimo, por algo es, vive Dios para siempre. Pero, siempre hay un pero, hermano, ¿qué pudo desanimar a un hombre con su temple y ese talento que tenía él, casi indomable, hermano, por su fortaleza, por su convicción que tenía a servirle al Señor y hacer la voluntad del Señor? No fue por estar encerrado, pues ya había él estado preso, y aún así continuó con un ánimo, hermano, que contagió a los demás presos, hermano. Eso está en Hechos 16, del 11 al 40. Tampoco estaba desanimado porque podía venir, que podían cortarle la cabeza aún antes de tiempo, pues ya había él declarado hasta dónde estaba dispuesto en el libro de los Hechos 20:24, poderoso el nombre del Señor. Y hermano, es probable que en una eventual desánimo pudiera haber venido por la dureza de corazón de su propia gente, quienes obstinadamente rechazaban el mensaje de la cruz. Vive Dios para siempre. En Romanos 9:1-13 podemos ver eso. Vive Dios. Y Pablo nos habla de su amor y su pasión por su gente. Poderoso el nombre del Señor. Hasta querer hacerse anatema para ganárselos a todos. Así que el Señor le dio las palabras más importantes, hermano. Y es las palabras que yo te quiero traer en esta noche. Es la palabra que yo te quiero traer en este momento. Vive Dios para siempre. El Señor nos dice, ten ánimo, así como lo has hecho bien en Jerusalén, también lo harás en Roma. Poderoso Dios, aleluya. Dato muy interesante en esto, aleluya, que Pablo se encontraba en el Sanedrín, aleluya, y lo estaban acusando, aleluya, de supuestamente formar alboroto. En el versículo 2 dice que estaba el sacerdote Ananías, pero no es este Ananías, el mismo Ananías que estamos hablando, aleluya. Este era supuestamente el sumo sacerdote de esos tiempos. Cuando Pablo le dice, pared blanqueada, no sabía que él era el sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Cuando le dan, aleluya, y le dicen que él era el sumo sacerdote, él como que pidió disculpas, aleluya, y lo golpearon. ¿Qué es lo que quiero llevar con esto? Que Pablo vio que al ser el sumo sacerdote y cómo lo injuriaban, él sabía que no iba a tener ningún favor del pueblo judío. Señor, aleluya. Aleluya. Ahí fue que entró el desánimo. Aleluya. Por eso que en el capítulo 11 que el hermano leyó, cuando el Señor le dice, ten ánimo, aleluya, Pablo se encontraba en desánimo. Posiblemente tú hayas estado en algún lugar, aleluya, y te hayas encontrado con esa situación, mi alma te adora a Dios, y luego te entra ese desánimo, aleluya, y encuentras que estás solo, pero no. Dios te dice, ten ánimo. Tienes situaciones y circunstancias y problemas que no te hacen ver hacia arriba, pero Dios te dice en esta noche, ten ánimo. Sí, señor. Así como le dijo a Pablo allí, que tenía todo el mundo en contra, y que él mismo pensó que no tenía solución el problema, Dios le dijo, ten ánimo. En esta noche, aleluya, te decimos, ten ánimo, mi alma te adora, Señor. Dios. Hermano, las palabras, ten ánimo, son las que necesitamos, porque con frecuencia, hermano, somos presa del terrible mal del desánimo. Hermano, yo creo que todos los que nos encontramos en esta poderosa noche aquí, hemos sentido el desánimo en algún momento de nuestras vidas. En algunos, este mal, hermano, es frecuente mucho más que en otros. Ten ánimo cuando el médico te dé un mal diagnóstico. Cuando pierdas el trabajo, ten ánimo. Ten ánimo cuando te reprueben o te cuelgues, como decimos aquí en Puerto Rico, en tus clases. Hermano, ten ánimo cuando tengas una desilusión sentimental. Hermano que nos sintonizan fuera de Puerto Rico, ten ánimo cuando tu estado inmigratorio no avance. Hermano, ten ánimo, porque las mismas consolaciones divinas que sostuvieron a Pablo en ese momento, lo hará con usted, créalo, vive Dios para siempre. No se desanime, porque usted lo respalda, ¿quién? El mismo Dios que hizo los cielos. Apropíese de su fortaleza y avance adelante. Tenga ánimo, deje todo atrás. Olvídese, hermano, de lo que le pueda decir el enemigo y susurrar en su oído. Tenga ánimo, usted sí puede hacerlo. Levántese, que no te salió la primera vez. Inténtelo de nuevo en el nombre del Señor. Tal vez no era el tiempo del Señor. Tal vez este es tu tiempo. Que reprobaste la clase, sí. Ten ánimo, levántate, que lo vas a hacer mejor. Vive Dios para siempre. También, hermano, podemos notar que Dios se acerca para dar ánimo cuando por su causa padecemos injustamente. Y como le decía nuestro hermano Giné, el versículo 2 y 3 dice: golpeado por hablar bien. Hermano, a veces la integridad se enfrentará siempre con la arrogancia donde quiera que sea exhibida. Vuelvo y le repito, hermano, la integridad se enfrentará siempre con la arrogancia donde quiera que sea exhibida. Tratar de callar un testimonio intachable ha sido la tarea del enemigo. Tenemos que entender, hermano, y siempre lo digo, que la alma más poderosa que tenemos nosotros los creyentes es nuestro testimonio. Escúchelo bien, hermano, y se lo voy a volver a repetir. El alma más poderosa que tenemos nosotros como cristianos y servidores del Señor Jesucristo en nuestro testimonio. Poderoso el nombre del Señor. Hermano, por eso es que vemos que el enemigo trata día a día de intachar nuestro testimonio, de tratar de hacernos ver mal, de tratar de que como cristianos estemos en guerra los unos con los otros, de ver y hacer ver cómo los medios noticiosos, cuando se trata de una noticia de algún pastor, de algún ministro, de algún evangelista que cae, le da tanto énfasis, hermano, porque eso es lo que quiere el enemigo, intachar nuestro testimonio. Hermano, representado acá por este malvado sumo sacerdote, en este caso con Pablo, dice un comentarista bíblico, ¿no?, de algunos libros que estaba leyendo, preparando el mensaje, que el método de silenciar al orador es, ¿cómo?, golpeándole en la boca. Y esto leía que es muy común actualmente, hoy en día, hermano, en el Oriente. Hermano, este hombre, como juez que representaba a Dios, cometió un acto infame al mandar a golpear a Pablo al principio de su defensa, sin escuchar sus argumentos. Hermano, los escritores de aquel tiempo describen la acción de Ananías como la típica de un hombre cruel y rapaz, completamente indigno de su oficio. Pero como se va a notar, hermano, esta acción no silenció al hombre que estaba persuadido de seguir hablando la palabra de Dios en presencia de los religiosos, hermano. Esto no impidió que Pablo se callara. No hubo, como decimos en buen puertorriqueño, no hubo pescosá que lo hiciera calmarse. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía dónde estaban sus pies sobre esa peña. Vive Dios para siempre. Mire, hermano, los intérpretes de la ley decían, ¿cuál hubiera sido tal vez su reacción si al comienzo de su testimonio le dieran la bienvenida con un golpe en la boca? Es como yo hubiera llegado aquí en esta preciosa noche y cuando me hubieran dado la parte, viniera nuestro hermano Canaima, me apague el micrófono y me diera una bofetada en la boca para que me callara. ¿Cuál hubiera sido mi reacción en realidad? ¿O cuál hubiera sido su reacción en ese momento? ¿Seguiría usted hablando? Hermano, hay tantas cosas que producen el desánimo y el ser tratado injustamente, créame que es una de ellas. Hermano, pero frente a esto, escuche la voz del Señor una vez más que te dice, ten ánimo. Hermano, vemos como en el capítulo 5, el Señor le dice disculpando, versículo 5, perdón, dice disculpando al ofensor. Pablo, cual boxeador dentro de un ring, se había acostumbrado a recibir golpes de sus contrincantes donde se daban sus debates teológicos. Y en Jerusalén estaban dadas las condiciones no solo para seguirse siendo golpeado, sino también para ser asesinado. Lo primero que hizo para provocar la ofensa fue mirar fijamente al concilio, porque cuando estamos seguros de dónde estamos parados, miramos al enemigo a los ojos. Hermano, con una mirada de consciente integridad y coraje, como buscando dentro de ellos a alguien que les reconociera para comprobar la calidad de su testimonio. Y fue, en efecto, hermano, la presentación de un testimonio intachable que despertó la ira del sumo sacerdote. Y él pregunta, pero ¿por qué me golpeas? ¿O por qué abusas de tu autoridad? Pudo ser tal vez a la pregunta de Pablo, sobre todo por la forma como recriminan la autoridad. Vive Dios para siempre, o cómo recriminan al ofensor. Pero observe la capacidad de rectificación de este apóstol, vive Dios para siempre, que sobre todo cuando se dio cuenta que él era el sumo sacerdote, ¿cómo actuaría usted, hermano, en ese momento? ¿Cómo fuera nuestra reacción si en ese momento supiéramos que fue el sumo sacerdote quien nos golpeó? ¿Qué tan rápido hubiera sido nosotros la rectificación que hubiéramos tomado, ¿no?, frente a una ofensa cometida de esta índole? Hermano, al final Pablo sabía que lo que él dijo, Dios se encargaría de hacer justicia. En la caída de Jerusalén, hermano, muchos años después, para eso del año 70 después de Cristo, Ananías, ¿qué le pasó? Fue asesinado. O sea, hermano, no te desanimes, hermano. Si estás sufriendo hoy en día injustamente, Dios no pasa nada por alto ni olvida las ofensas que le hacen a sus hijos. Vive Dios para siempre. Vive Dios, aleluya. Poderosa palabra del Señor, aleluya. Nos escribe el pastor Galinde, aleluya. Dios te bendiga, Galinde. Me está sintonizando. Él es el pastor del programa Tiempo del Fin, que son los lunes a las 8 de la noche. Programa de profético del Señor, de la venida del Señor. Lo amamos y los queremos un montón al pastor Luis Galinde. Estaremos orando también al filo del programa. Vive Dios en para siempre. Josué 1:9, aleluya, está buscando el versículo. Y el Señor le había indicado a Josué: ¿acaso no soy yo el que te ordenó que seas fuerte y valiente? Aleluya. Que no temas ni te acobarde, porque yo soy el Señor tu Dios. Aleluya. Hay momentos, aleluya, como dice el hermano, que nos entramos en el desánimo. Aleluya. Yo estaba en desánimo, ¿por qué no? Aleluya. Sí. Buscando, tengas tú la victoria o tengas tú la derrota, siempre va a venir un momento de desánimo a nuestras vidas, más cuando viene la derrota, porque en la victoria a lo mejor no, pero como quiera, porque yo he tenido victoria y como quiera me he sentido como que me siento desanimado, aleluya. Pues Dios te dice en esta hora que estés fuerte y seas valiente, porque no es Él el que te ha enviado a ti, ministro, pastor, evangelista, hermano, que le sirves al Señor, aleluya, a que cojas ánimo y te esfuerces y seas valiente. Amén. Pues Dios te lo dice en esta hora, mi hermano. Sí, señor. Sí, señor. Hermano, bien decía nuestro hermano, a veces nuestras mayores victorias, luego de ellas es cuando más desánimo sentimos. Hermano, el desánimo es una de las armas más poderosas que utiliza el enemigo en nuestras vidas. Por eso vuelvo y te repito, vive Dios para siempre. Poderoso. Ten Dios. Ánimo, hermano. Ten ánimo, porque el Señor está con nosotros. El Señor nunca dejará de estar a tu lado. Y si fue Él quien te llamó, hermano, Él te va a respaldar, hermano. Yo estoy aquí hoy en pie por su misericordia. He sufrido 20 miles de desánimos. Sí, soy un ser humano como cualquiera de ustedes, hermano. Soy un joven apto para cualquier tentación también, como todos ustedes. Pero mi ánimo, hermano, siempre ha sido seguir hacia adelante, porque yo sé a lo que me ha llamado el Señor. Yo sé de dónde salí. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé de dónde el Señor me restauró, hermano. Y por eso sigo hacia adelante, con ánimo, sin ánimo, con fuerza, sin fuerza. Bendito sigo Dios, adelante, aleluya. Porque yo sé que de Él proviene la fuerza. Porque yo sé que de Él proviene el ánimo. Porque aleluya. Yo sé de que Él proviene la vida, hermano. Y no importa cuánto llore, no importa cuánto sufra, no importa cuánto me incomode, hermano, seguiré hacia adelante, porque esto en ningún momento en la Biblia me dice que esto es fácil. Entonces me dice la palabra que esto es algo sufrido, que esto es un camino estrecho. No me dice que es un camino angosto donde va a entrar todo el mundo. Esto es un camino estrecho. Y en mi caso, que soy bastante llenito, Ginés, pues sé que va a ser difícil. Somos vive dos. Dios para siempre, pero sabemos que con Dios por delante vamos a alcanzar esa meta, hermano. Mire, hermano, Dios se acerca a tu vida para darle ánimo cuando ve que usted es un valiente confesando su nombre. Escuche bien lo que le voy a repetir nuevamente. Dios se acerca para darle ánimo cuando ve que usted es un valiente confesando su nombre, hermano. Mire el versículo 6, hermano, dice, predicando sobre la resurrección. Hay un mensaje que siempre producirá, hermano, reacción entre la gente, y ese es el de la resurrección. Para algunos es más fácil creer en la reencarnación hoy en día que en la resurrección, sobre todo lo que ha sido anunciada y dejada por nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo era un maestro, en él dominó todos los escenarios, hermano. Después que fue golpeado, se percató quiénes eran sus oyentes, y con una vive Dios para siempre audiencia muy propia de su formación, produjo una división entre los que estaban allí presentes, aprovechando que allí estaban quienes estaban los fariseos, que allí eran en aquel entonces sus antiguos colegas, vive Dios para siempre. Entonces, así que Pablo, sabiendo las diferencias entre ellos y los saduceos, los fariseos y los saduceos, pues mientras los fariseos creían en la resurrección y en la vida futura, los saduceos que hacían la rechazaban. Y estas creencias. Entonces él aprovechó el momento para que, para dividirlos, hermanos. Y el resultado fue un reconocimiento a qué, a su favor. Pues lo veredicto para alguien que se llame cristiano, vive Dios para siempre. Cuando tenemos el coraje y la valentía de hablar de la esperanza de la resurrección de Jesús, sin avergonzarnos, ese mensaje causará que división. Pero al final escucharemos las mismas palabras que le dijo el Señor a Pablo. Y esas son: ten ánimo. Hermano, que ninguno de nosotros padezca por hacer el mal. Que ninguno de nosotros padezca, hermano, por hacer el mal. Pero si lo hacemos por predicar a Cristo, el Señor nos alentará a seguir adelante. Vive Dios para siempre. En ese versículo 6 también vemos como Él dice, aprovechando el momento, vive Dios para siempre. Estamos aprovechando verdaderamente el momento, poderoso el nombre del Señor. Estás tú aprovechando el momento para el Señor en este tiempo, vive Dios para siempre. Mira, hermano, ya hemos hablado de la crueldad y el acto ilegal de este sumo sacerdote al golpear a Pablo, cuando él comenzó a hablar. El verbo golpear que se utiliza acá es el mismo que utiliza Lucas describiendo cuando Pablo fue atacado por una turba, como nos dice Hechos 21:23. Y también es el mismo verbo que usa para los golpes que le dieron a los soldados a Jesús en Mateo 27:30. Por lo tanto, aquello no fue una simple bofetada, hermano, sino un embate encarnecido con toda furia, con todo coraje. Vive Dios para siempre. El asunto, hermano, es que un golpe de ese tipo era totalmente humillante, hermano, capaz de producir el más grande que desánimo y salir de aquel lugar resentido o abochornado o cabizbajo, como que diciendo, me han humillado, me han dado una bofetada, vive Dios para siempre. Entonces, ¿cómo habría reaccionado usted ante un golpe así? Vuelvo y le pregunto. ¿Habrá usted bajado su cabeza? ¿Se habrá dado media vuelta y hubiera seguido caminando? Tal vez hubiera levantado la primera silla que tiene a su izquierda, a su derecha, y le hubiera entrado a sillazo, como decimos aquí en Puerto Rico, a esa persona que lo abofeteó. ¿O usted hubiera tomado la acción que tomó Pablo? Pablo, como alguien que no quiere ni perder tiempo ni pasar por alto el momento, se revistió de un gran coraje y valentía, hermano. Y alzando su voz para que supieran que nadie le hacía callar. Escuche bien, hermano. Levantó su voz porque sabía dónde estaba parado y dijo, aquí no me va a callar nadie. Predicó en el concilio, hermano, y el lugar más emblemático, hermano, para hablar de Cristo. Sí, Señor, aleluya. Simplemente aprovechó el momento. ¿Está usted aprovechando el momento para hablar de Jesucristo cuando está en su trabajo? ¿Estás aprovechando tú el momento cuando te encuentras en la escuela para hablarle a tus compañeros de trabajo del Señor Jesucristo? ¿Estás aprovechando tal vez en la guagua pública o en el transporte público y hablar de Jesucristo, poderoso el nombre del Señor. Quiero decirles, hermano, que la valentía y no la cobardía vive Dios para siempre, para hablar del Señor sin avergonzarse de su nombre. Tiene el más completo respaldo de su presencia. Oh, está escuchando eso, hermano. Cuando hablamos de con valentía, es cuando verdaderamente recibimos ese respaldo de su presencia, hermano. ¿Se ha preguntado usted por qué fue en la gran comisión que el Señor les dijo a sus discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo? Porque es el trabajo que más demanda su protección y traerá una gran recompensa a la vida. Vive Dios para siempre. Para ir ya terminando, hermano, sabemos que el tiempo avanza. Dios se acerca para darte ánimo cuando percibe los peligros que pueden arruinar sus planes. El versículo 10 dice, ¿salvado por el qué? Por el tribuno. Pablo es un caso insólito en la Biblia, hermano, y especialmente en la historia de la iglesia del primer siglo, donde se hace presente hay un conflicto, hay división, movimientos, soldados, peligros, amenazas, celos, golpes, azotes y un sinfín, hermano, de resultados impredecibles, cárceles, hambre, persecución. Vive Dios para siempre. Ningún otro hombre, hermano, despertó, hermano, tantas pasiones y encendido la ira de sus adversarios como lo hizo Pablo. Fue el hombre muy amado por sus discípulos, pero extremadamente odiado por su propio pueblo. Hermano, este pasaje nos muestra un Pablo más seguro en la cárcel que fuera de ella. Voy a repetir esto, Ginés. En este pasaje, hermano, vemos un Pablo más seguro en la cárcel que fuera de ella. Hermano, el peligro puede ser inminente, claro que sí. Pero es aquí donde interviene el Señor. Pablo pudo ser despedazado en ese momento, pero la pronta intervención de Dios a través del tribuno logró su escape. Hermano, hemos dicho que Dios se vale de todos los medios para lograr sus fines, sus propósitos, hermano. Me llama la atención, hermano Ginés, por ejemplo, que Él usó algunos animales, ¿para qué? Para hablar, en ocasiones para disciplinar y alimentar a sus siervos. Así tenemos que la Ana le habló a profetas irreverentes, y lo vemos en Número 22:28. Vemos como unos cuervos alimentaron al profeta hambriento en Primera de Reyes 17:6. Y un pez disciplinó a un profeta desobediente, Jonás 1:17, hermano. O sea, Dios hace como a Él le place, hermano. Así pues, no nos extraño que ahora use un importante oficial romano para que salve a su apóstol. Y mire, hermano, Dios conoce el peligro que nos asedia y está allí para librarnos. Hermano, anímese, anímese, hermano. Hermano, el versículo 12 dice, salvado por el sobrino. Hermano, y se ha preguntado por qué Dios nos envió un ángel para destruir a las 40 hombres que se habían juramentado hasta dar muerte a Pablo. O porque Dios usó tal vez a un muchacho. Bueno, por lo mismo que hemos dicho, Dios es soberano y demuestra que no se le escapa nada, hermano, al momento de defender y alentar a sus hijos. Vive Dios para siempre. Muchas cosas se han dicho de la aparición de este sobrino de Pablo, pero el asunto es que vino justo cuando más lo necesitaba. Y esto, hermano, es el corazón de este mensaje que hemos traído en esta poderosa noche. 40 hombres se habían hecho un juramento que incluía el ser que anatemas o malditos hasta que dieran muerte a este hombre, como lo podemos ver más adelante en el versículo 13, vive Dios para siempre. Y no era esto una exageración así, como el plan que tramaron contra un ofensivo apóstol. Pero Dios, hermano, puso al sobrino de Pablo en el momento cuando él estaba en el mayor peligro de su vida. Vive Dios para siempre. Con esto quedó que quedó comprobado, hermano, que hasta ahora nadie ha estropeado el plan de salvación que Dios ha diseñado. Vive Dios, que Dios ha diseñado y que ha diseñado para que se predique su evangelio a los cuatro vientos, hermano. Los hombres de Dios mueren cuando Él quiere, no cuando otros lo planifiquen. Vuelvo y te lo repito para que lo escuches bien, hermano. Los hombres de Dios mueren cuando Él quiere, no cuando otros lo planifiquen. Cuando Dios, hermano, vive Dios para siempre, se acerca y nos dice, ten ánimo, es porque sabe que nada ni nadie podrá arruinar nuestras vidas, hermano, ni el propósito que el Señor tiene con ellas, hermano. Para concluir, hermano, justo cuando más necesitaba a Pablo del Señor, Pablo contó con él. Lo primero que el Señor hizo fue venir personalmente. No envió a uno de sus mejores ángeles, sino que vino en persona. Vea que vino no de noche, vive Dios para siempre. Eso significa cuando la prueba era la más adversa. Él no vino para cuestionarlo por no haber hecho caso a las advertencias de ir a Jerusalén, sino para animarlo y a seguir adelante. Estas fueron sus palabras: como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vive Dios para siempre. Amados hermanos, cuando nos comprometemos con el Señor, Él se compromete con nosotros. Yo decía en la vigilia pasada en la iglesia que este es el año, lo he declarado para mi vida, de compromiso, hermano. Y vuelvo y te repito estas palabras, amado amigo, amado hermano, que nos escucha en esta poderosa noche. Cuando nos comprometemos con el Señor, Él se compromete con nosotros, hermano. Su palabra dice, gracias, en Hechos 13, del 5 al 6, nunca te desampararé ni te dejaré. Nos dice la su bendita palabra y su promesa. Gracias, hermano, te pregunto, ¿qué te desanima ahora? ¿Hay alguna prueba la cual ha llevado a sentirte preso y te encuentras en el más fuerte sufrimiento? Mire, hermano, saque el coraje que hay en usted. Pues así como ha sido fiel hasta ahora, la meta es serlo hasta la muerte. La promesa es que el Cristo que nos dio la victoria hoy nos lo dará en un futuro. Dios te bendiga. Mi alma te adora, Dios, poderoso mensaje, aleluya. Inclusive en Lucas 12:31 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les va a añadir. Amén, amén. Así que tengan ánimo. Inclusive, aleluya, en Juan 14:27 también nos indica que la paz Él nos deja, mi paz nos dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Así que no se inquieten ni teman. O sea, que tengan ánimo, aleluya. Este es un año que Dios va a bendecir. Van a haber muchas cosas, aleluya, donde va a dar inicio a un avivamiento tan grande. Aleluya. Y créeme que el día que hubo el... ¿Cuándo fue el temblor? Te lo digo, yo ni lo sentí. Yo ni lo sentí. Pero aleluya, cuando hubo el temblor fue cuando más llamadas yo recibí para oración. Aleluya, el lunes. Recibí llamadas de oración y texto y todo. Yo no lo sentí. Mi alma te adora a Dios. Pero, y había mucha gente desanimada, pero no. Si usted está bien en el Señor, aleluya, y usted está caminando en el Señor, amén, como Dios ha mandado, aleluya, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, y usted está consciente, aleluya, de que está en la gracia, aleluya, no tiene por qué tener. Al contrario, ánimo, ánimo, aleluya. Tengan ánimo porque el Señor está, esto es, amigo, si en esta hora, aleluya, nos está escuchando, aleluya, esta es la hora que tú nos escribas, aleluya. Este es el momento, mi alma te adora, Dios. 2460218 o a como llama de fuego a tu vida.org. Hermano, no es tiempo de dar desanimado. Es tiempo que echemos ese desánimo a un lado. Es tiempo que dejemos las indiferencias de que si mi hermano no me saluda en la iglesia, de que si mi hermano no me abraza en la iglesia, de que si mi hermano me pasó por el lado y no ni tan siquiera me miró. Hermano, tal vez usted no está conociendo el ajoro de vida, tal vez por decirlo así, o lo que está pasando ese otro hermano. Mira, hermano, si no le saludó, quítese ese desánimo, anímese y salúdelo usted. Si no le abrazó, anímese y abrácelo usted. Vive Dios para siempre. Es tiempo de unidad. El Señor nos está llamando a unidad, hermano. Estamos viviendo en miscelánea en esta tierra, hermano. El Señor viene y es ya. Y si no ha venido, es por su propia iglesia, me atrevo a decirlo. Es por su propia iglesia, porque está en guerra, está en desánimo, está indiferente, hermano. Es tiempo que rompamos esa barrera. Vive Dios para siempre. Aprovecho la oportunidad para invitar a los hermanos que estamos todos los martes en esta misma emisora de 7 de la noche a 7 y 30 con el programa Restaurando al Caído. Aprovecho para agradecer, ya sabemos que el tiempo avanza, queremos orar por las peticiones y darle la parte al hermano Inés, que el cual agradezco, vive Dios para siempre, por cederme su espacio para exponer esta palabra. Poderoso el nombre del Señor. Gracias a los que nos sintonizan, gracias a los hermanos que me abrieron las puertas de su hogar en esta preciosa noche. Recuerde, nuestro ministerio, Dios es mi refugio, manténgalo en sus oraciones. Vive Dios para siempre. Mi alma te adora, Dios. Para mí fue un honor tener a José, aleluya. Espero que se repita, aleluya. Y estemos así trabajando juntos, aleluya. Eso es lo que yo he estado buscando, aleluya. Esa unidad. Porque por eso es que a lo mejor el Señor no ha tocado la trompeta. Yo a veces me siento en casa, aleluya. Y a lo mejor ahí es que me entra el desánimo. Amén. Señor Dios mío. Y es por la causa posiblemente del pueblo. Pero yo sé que Dios va a obrar en el pueblo y le va a dar una gran victoria. Y yo creo en eso, aleluya. Y creo que las almas se van a salvar. Y esto va a ser una gran cosecha para el Señor, aleluya. Así que vamos a estar orando por estas lindas peticiones, aleluya. Ya lo saben, el próximo miércoles a las 8 de la noche, Dios ha sido fiel, aleluya. Otro poderoso programa. Vamos a orar por García, por Jorge, por Marit, Arturo, por Sánchez, Antonio Márquez y por el pastor Luis Galindo, aleluya. Gracias al Ministerio de Restauración allá, a Chap Pentecostés y amigos cristianos de todo el mundo que siempre nos entrelazamos, aleluya. Estamos orando porque sé que ustedes quieren que vaya para México y para Nicaragua. Sí, por lo menos ya tenemos la primera salida, aleluya, que va, vamos a ver si Dios nos permite, Costa Rica, mi alma te adora a Dios. Y para la gloria del Señor. Vamos a poner las peticiones aquí, aleluya, y que nuestro hermano ore por ello, mi alma te adora a Dios. Poderoso el nombre del Señor. Gracias. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Señor. Poderoso. Sabemos que tu poderosa presencia está en este lugar, en estos momentos, Padre. Señor, tú conoces cada vida que nos ha sintonizado en esta hermosa noche. Tú conoces cada petición, Señor, que ha sido presentada a través de los diferentes, Señor, medios de internet, Señor amado. Tú conoces cada una de estas vidas, Señor. Tú conoces su corazón, sus pensamientos, Señor amado, sus palabras, Señor amado. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú te allegues a cada vida en este momento. Señor, que el que ha pedido petición o ha llamado, Señor, por sanidad, Señor, sea tú repartiendo sanidad física, Señor amado, sanidad espiritual, Señor amado, sanidad mental, Padre de la gloria. Gracias, Señor, seas tú, Señor, encargándote de sus vidas, de sus situaciones, Señor amado. Súplele, Padre. Te pedimos que los bendigas de una manera en especial, Señor, a todos los que nos han sintonizado, Señor amado, que esta palabra, Señor amado, que ha calado hondo y ha sido sembrada en sus corazones, Señor amado, a su tiempo, Señor amado, sabemos que ha de germinar el fruto por la cual ha sido sembrada, Señor amado. Bendice, Señor, este ministerio de nuestro hermano Ginés. Bendice este ministerio, Padre de la gloria, de nuestro hermano Canaima, Señor. Bendice este hogar, Señor, de una manera especial, Padre de la gloria. Sigue guardándonos, Señor amado. Sigue dándonos ese ánimo, Señor amado, que como hiciste con Pablo, Señor amado, que él pudo pararse firme, Señor amado, ante aquellos 40, Señor amado, y seguir predicando tu poderosa palabra, Padre. Podamos seguir haciendo lo propio, Señor amado, no importando el desánimo, no importando quién se oponga, no importando quién se pare de frente, Señor amado, podamos seguir adelante, Padre. Declaramos inoperante, Señor amado, todo desánimo. Declaramos inoperante todo dardo del enemigo que intente, Señor, en contra de estos ministerios, Padre de la gloria. Te pido, Señor amado, que seas tú sobreabundando sus vidas de una manera en especial, Señor amado. Allégate, Señor, allégate a cada corazón, Señor amado. Estirpa, Señor, lo que no es tuyo en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Esto yo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, sabiendo, Señor, que está hecho conforme a tu voluntad. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Dios ha sido fiel. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Nunca me dejará desfallecer. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel.